los caminos de los 34. Vivo en un piso heredado, pues de ahí el hecho de que haya tantos objetos que no sean míos, bueno, heredados y reheredados también de otras personas de la familia. Bueno, quizá ahora el hecho de también encontrarme con todos estos objetos y ver qué hago con ellos tiene que ver con mi propio proceso de empoderamiento, y decir, bueno, este piso ya va siendo más mío, ¿no?, que de las personas con las que he convivido o lo han habitado. Y bueno, me dedico, pues esto, el tema del activismo social, el tema de diversidad funcional, accesibilidad, diseño inclusivo, ¿no? Y también yo creo que hay muchas cosas en casa, ¿no? O por ejemplo, el objeto que te daré es una parte de una cosa que yo me tuve que comprar por el tema de adaptarme a las actividades básicas de la vida diaria, puesto que yo también tengo diversidad funcional. Y bueno, que entonces todo va un poco ligado, ¿no? Y el hecho de qué haces con los objetos, ¿no? Y, y bueno, que ya había siempre ha habido una trayectoria inconsciente en casa, supongo que como todo el mundo, de hacer apañitos, ¿no? De, bueno, cómo te construís. Este piso está un poco construido con muchos muebles que ya no son nuevos tampoco, ¿no? Que vienen parte de una habitación en la que yo estaba en otro piso, o sea, con mis padres. Y o viene de eso, o vienen también, pues eso, con cositas medio reparadas y puestas de otros sitios, o bueno, o cabezales de cama hechos con trozos de mesa y todo un poco, o sea, la filosofía ya venía un poco de ahí, ¿no? Por eso también me interesaba mucho el proyecto, ¿no? De cosas que me había ido cuestionando, como te he comentado antes, ¿no? De sacar las cosas, de decir, bueno, ¿no? Cuando sacamos a la cama de mi abuela y tal, ¿no? También recuerdo que estoy mirando por el factor sentimental que tenía esa cama, por ejemplo, ¿no? Que era, vamos, que estaba hecha un desastre, pero, ¿no? La manera en que ya desmontabas la cama no es para tirar, sino es como para reutilizar, ¿no? Entonces, esto sí que es como muy cultura de esta casa, es decir, bueno, yo es que con esto ya no sé qué hacer, ¿no? Pero incluso la manera que lo tiras, todas las partes que puedes las reciclas, o sea, reciclas los contenedores de reciclaje, y lo que puedes ver que le puedes dar un doble uso para lo que te falta, pues lo guardas y tal, y lo que no, pues eso. Y lo que te he comentado ahora, que es el gran descubrimiento que todavía no he probado, que es lo de la venta de segunda mano. Entonces, pues esto, de ahí ya, pues eso te... De hecho, creo que te conocí por Twitter, por cosas de Tomás y tal, ¿no? De debates que ha habido, ¿no? Pero cuando ya conocí un poco más el proyecto, la conferencia que... Y hiciste, ¿no? Pues ya era como, ostras, ¿no? Aquello que siempre te has imaginado de qué pasa, ¿no? Con lo que recogen en la calle y qué vida tiene, ¿no? Y que, pues, eso me pareció tan interesante que dije, oye, me gustaría aportar mi granito de arena para que, bueno, saber qué pasa, ¿no? Con un objeto que ha sido mío y que puede tener también un significado de algo. Y ya está. Y cuando dices que viene como de cultura de esta casa, ¿te refieres a que en tu familia... ¿Ha habido esta forma así de aproximarse a los objetos, al aprovechamiento económico, como...? Sí, yo creo que sí, ¿no? Si lo miro ya desde la generación de mi abuela, que quizá fue una de las personas que más me marcó y con la que más crecí y tal, yo creo que esto ya quizá venía de haber pasado penurias, ¿no? Mi familia venía de campo, directamente eran pastores y agricultores, el tema de la guerra... De Aragón. Mi familia es de Aragón, sí. Bueno, así luego te pregunto igual. Bueno, la familia es de Teruel, ¿vale? De la zona de... Sí, de Calanda y todo el... Bueno, de hecho viene una masada y tal, entonces... Lo de guardar cosas por si acaso siempre ha sido como algo muy... Vamos, muy, muy así con... Y ha llevado al extremo de mi abuela con Alzheimer era guardar la comida entre la ropa, por ejemplo, ¿vale? Y cosas de este tipo... entonces pues nada, ¿no? El tema de reparar, por ejemplo, adaptar, mi abuela era muy bajita, pues con un cordón, el tema del ventilador que había de techo, ¿no? Pues con un hilo, o sea, lo del bajo coste y tal, era como algo muy frecuente en casa, ¿vale? Algo muy visto, algo muy visto a los abuelos y con como MacGyver casi, ¿vale? Sí. Que con un chicle, un cordón y tal, lo arreglan todo, ¿no? Pues supongo que es algo con la que ya, ya creces, ¿no? Y entonces, bueno, lo del reciclaje sí que no estaba tan implantado. De reciclaje me refiero al llevar contenedores de parar. Eso no... ¿No? No es más nuevo, ¿no? A nivel institucional también. Sí, yo creo que sí. Entonces, hasta incluso con mi familia a veces me cuesta un poco... O sea, mi familia, de mis padres, ¿no? El, por favor, no mezcle los plásticos con el papel, ¿vale? Eso me cuesta, ¿vale? Pero el hecho de, bueno, como... Ah, no, sí que es cierto que quizá, si tuviera que ser sincera, hay un poco un salto, ¿vale? Mi abuelo sí que, o sea, la generación de mi abuelo y mis tíos, ¿no? Que eran más así, sí que era como lo arreglamos todo, ¿no? Y montamos cosas. Y la generación de mis padres sí que es más como... Mi madre tiene que decirme, tienes síndrome de Diógenes, ¿para qué guardes tantas cosas? Y es como, Dios mío, es que con esto puedo hacer no sé qué, ¿no? La parte de esa creatividad, sí. ¿No? Que, por ejemplo, mi hermano también la puede tener por el hecho de que, claro, vive con mis padres, tiene su habitación, que puede ser su entorno, pero realmente su entorno es la zona del huerto que tiene pequeñito cerca del Llobregat, con lo que supuestamente era una casetilla cutre, que él se ha arreglado, o sea, con unas piezas de una obra de una calle, se ha hecho una barbacoa, con otro amigo que es electricista, han hecho una instalación con no sé qué generador, he puesto un baño, o sea, una... No, pero es parte del chalecito. Sí, sí. Sí, pero vamos, muy de do it yourself totalmente, sí. ¿Vale? O sea, no te... Sí. Pero, bueno, que ahí está, ¿no? Que también yo creo que está muy vinculado, visto en esta generación, ¿no? A las otras que también supongo que habrá todo el tema de los huertos urbanos y de gente que también venía del campo, ¿no? Pues que también que consumieras hacía las vallas, ese tipo de cosas, pues un poco así, ¿no? Pero creo que la versión 2.0, ¿no? Si algo no funciona, vamos al Leroy Merlin y compramos no sé qué, ¿no? Pero sí, sí, es un poco el, bueno, pues es que tirarías, ¿no? Y lo de quizá donar la ropa, por ejemplo, esto sí que está muy, muy, muy, muy implantado en mi familia. Yo sobre todo además lo tengo muy porque yo misma formo parte del circuito y yo dono ropa y yo compro ropa de segunda mano habitualmente, ¿no? El tema de los juguetes también, no todo lo que había de juegos y tal también se donó y bueno, yo creo que es que creo que te comenté en plan de si es que no está roto y dices, es que tú no sabes qué hacer, no lo tiras, ¿no? Y cuando lo tiras, pues la manera en que lo tiras es, pues eso, no los muebles un poco juntos, de tal manera desmontados para que si pasa alguien se los pueda llevar, ¿no? Entonces, bueno, no dejas de romper esa cadena, ¿no? Claro, o sea, claro. Y de los objetos que tienes, ¿cuáles tiras? O sea, ¿qué tipo de objetos acabas tirando? Posiblemente acaban siendo alguna cosa a nivel electrónica que me cuesta más. Me está como tirando. Espérate, ¿qué tiro? Claro, ¿qué bueno, igual tiro? Estaría. Se puede preguntar de cuáles te deshaces y qué maneras tienes de deshacerte de ellos, ¿no? Porque a lo mejor no los tiras, sino que los donas. Claro, O sea, si me puedes explicar un poco de las cosas que te deshaces, cuáles son y qué haces con ellas. Las últimas, por ejemplo, de las que sí que me he deshecho, entre comillas, fue bastante ropa, fue muchísima ropa. Quizás esto está también muy vinculado a mi realidad cotidiana como persona que tiene pues, varias enfermedades degenerativas. Fue el hecho de que con el uso de cortisonas y tal, pues yo cogí mucho peso, tal y cual, ¿no? Pues también acabé de por sí, ¿no? También comprando ropa de segunda mano, bueno, en plan de ostras, ¿no? En la situación de penuria en la que estábamos, tema de prestaciones y tal, era un poco desastre. Y como conocía a otra amiga que compraba por el tema de estilo ropa de segunda mano, pues me lanzo, ¿no? Entonces, las últimas cosas de las que me he deshecho ha sido ropa. No, porque ya dices, bueno, es que la talla 38 no te la podrás poner en la vida. O sea, llevas 3 años subiendo y bajando la misma ropa a la tío con la esperanza de, ¿no? Y ya no es porque te hayas engordado, ya es porque las caderas están, o sea, es imposible, ¿no? O sea, esa ropa, por muy bien que esté, no te la vas a poder volver a poner. Entonces, la manera en la que yo me he deshecho de esa ropa ha sido, bueno, hay unos contenedores específicos para coger la ropa, pues entro en la bolsa de plástico como específica, pero la ropa ya va plegada. De hecho, estaba tal y como yo la había guardando, que era enrollada para que no se arrugue. Vale, muy, muy así. Lo último también que me has hecho ha sido el tema algo electrónico, que era mi portátil, que fue un drama cuando se le cayó un poco de agua encima, pero también tenía sus años. Y justo esta semana hubo un compañero de como la entidad donde estoy, que es informático y tal, me dijo, ¿y tú estás segura que esto no se puede arreglar, no funciona, tal y cual? Y dije, no, me han sacado el disco duro. Y entonces, al final, pues nada, volví, guardaba la caja del portátil con el embalaje de hace como 5 o 6 años, por si se estropeaba y tal, saber qué modelo era, pero es un poco desastre tecnológicamente. Entonces, nada, esta semana la llevé dentro de la caja con el embalaje, con las instrucciones. Me había faltado una tecla B, le enganché con celo en el, al lado para que supiera que la tecla B estaba y se podía enganchar por si llegaba a funcionar. Y lo podían reparar, pues que supieran que el teclado, la letra B, con algo se podía enganchar y que no está perdida, ¿vale? ¿Y dónde lo llevaste? A ECOM, a la entidad donde estoy yo, porque una persona que es informática me dijo, oye, no lo tires, ¿no? Algo, si es algo así más tipo electrónico, o los auriculares que se rompen y tal, sí que suelo como guardarse una bolsa, si son cosas pequeñitas, para cuando pasa la teixeiría, ¿vale? Que para... es móvil. Sí. Vale. Sí, pero cambia muchas veces y llega un momento de decir, bueno, voy acumulando los de esto destrozados y no sé ni cuándo ni dónde los tengo que llevar. Y entonces, pues sí, esto de la parte un poco más selectiva, ¿no? De decir, bueno, esto sabes que no lo puedes tirar con dedo amarillo y eso, ¿no? Y suelen ser cosas así o que ya realmente se rompen y sabes que te va a costar mucho más la reparación, como el caso del portátil o no sé. Sí, sí, suele ser. Algo me estoy planteando también, quizá donar, o que estoy un poco pensando qué hago con ello, es que tengo muchísimo material de cuando yo hacía maquetas, porque yo estudié diseño, y tengo espuma de poliuretano, tengo un montón de cartulinas y tal. Las cartulinas y tal están muy bien porque la mayoría de pancartas que hemos hecho para manifestaciones han salido de la pared de material. No, pero sí que, ¿no? A veces un poco pensando que ya cabras y dices, bueno, ¿por esto qué haces, no? Pues, no sé, lo de Canva yo, por ejemplo, tiraba adelante, ¿no? Quizá era el punto de decir, bueno, yo no me voy a dedicar a hacer más maquetas. O sea, la espuma de poliuretano, que además es algo bastante caro, pues no lo voy a tirar. O sea, esto se puede utilizar para hacer productos de apoyo y esto así. Y lo demás ya es lo cotidiano que creo que tenemos todos. Bueno, incluso las botellas de agua. Ahora he vuelto a cambiar los riegos de las macetas de fuera y, bueno, pues desde el revés y tal, forman parte del sistema de riego de las macetas. Autogestionado, por así decir. O sea, como que autorregulado, las plantas se Sí, más o menos. Con un cacharrito que ya vendía en el Leroy Merlin, pues, bueno, ahora porque las estaba volviendo a meter, porque, bueno, hay momentos que ya están tan mal, las botellas están ahí al sol y tal, pues que entonces ya sí que las tiras a reciclar. Y ya, pues bueno, coges, vas guardando botellas de las que vas consumiendo diariamente y luego pues ya las vuelvo a colocar. Y no sé, y básicamente es si hay algún tipo de spray y tal, es que quizá lo que acabo tirando, que yo quise es, sí que son cosas de este tipo que... dices, bueno, es que tiene que o desmontar, no sé si luego se desmontará de manera especializada o no, pero bueno, yo intento que se resuelva por este lado, ¿no? Y bueno, yo creo que a grosso modo más o menos es eso, incluso me han desmontado cuadros y pensando, oye, esto ya verás, aquí voy a hacer no sé qué, ¿no? El problema es que aquí voy a hacer no sé qué, nunca llega el momento de hacer ese no sé qué, pero pero bueno, hay... Ahí estamos. Eso te voy a preguntar ahora, que hay cosas que no las tiras, pero las sigues manteniendo a pesar de que no las uses, ¿o? Sí, considero que les voy a dar un uso, o me puede servir para algo, porque tengo todavía que resolver no sé qué, ¿no? Y es como, bueno, esto lo mantengo, ¿no? En el momento que quizá lo resuelvo, pues ya veo qué hago con ello. Sí que hay algo que mantengo, y me lo estaba pensando, que era un Wallman, ¿vale? Porque sí que guardé, hice muchísima limpieza de, bueno, de nuestra época de juventud, de los radiocassettes y todo el rollo, y dices, bueno, ¿qué haces con esto? En algo como muy... Espera, voy a traer más para aquí, ¿no? Vale. Muy, yo qué sé, el primer cassette que me acuerdo que me compré de tal, ¿no? Que dices, bueno, ¿para qué lo guardas? Si no sabes que, bueno, iremos a por más vasos. No te preocupes, si no. Pero bueno, entonces guardé las cintas de cassette, las que para mí eran como muy míticas de Dios mío. Mi primero de cassette fue lo del Winnie Houston de los patadores, así que dices, bueno. Entonces el tema de reproducirlos, bueno, sé que los míos estaban rotos, y no hace mucho encontrábamos pues uno que era mi radio cassette, que además era grabadora, y era muy divertido porque cuando éramos críos pues habíamos grabado cosas, ¿no? Hablando y no sé qué. Y es aquello que decir, bueno, funciona. O sea, porque encima funciona. Pero ya tenía un poco la duda de decir, ¿qué hago con esto? ¿Lo guardo? ¿No lo guardo? Claro, es la única opción que me queda de si quiero escuchar algún momento de mi vida que voy a decir, madre mía, ¿te acuerdas de esto? Claro, si no es con ese reproductor de cassette. ¿Dónde encuentras ahora un cassette para reproducir eso, no? Y es el objeto que más me he quedado este. Y mi primera cámara de fotos digital, que iba con disquetes. No sé si he visto alguna vez. No, creo que nunca he visto. Pues sí, las primeras cámaras digitales iban con disquetes. Y tienes que ir por el mundo con 10 disquetes para hacer 3 fotos, ¿vale? Qué bueno. Sí. Y también la he guardado para que decir, Dios mío, es que esto es un hito de la evolución de la tecnología. ¿No? Eso sí que son objetos míos, ¿no? Luego sí que hay cosas sí que he decidido mantener porque... A ver, también hay que decir que tengo espacio, o sea, este piso para mí es inmenso, ¿vale? Entonces, es bueno, me sobra espacio. Y sí que lo he mantenido, como los reproductores de discos, de hecho tengo discos de vinilos de los Beatles y tal, originales del año Catapún. Y sí que lo he mantenido porque esto tiene un valor, ¿no? Que bueno, ¿no? Una máquina de escribir Olivetti, que fue la primera máquina de escribir de mi madre. ¿No? Porque también... siendo un poco friki del ámbito del diseño, es como jolines, ¿no? Esto es como el exprimidor del Braun, que también está por ahí, ese original Braun de la época. Y encima funciona. Qué bueno. Entonces, pues esto sí que lo mantengo, por lo que te decía que era importante saber que en el piso había como varias generaciones y que por lo tanto hay varios objetos. Y que lo mejor todo es que estos objetos, claro, no los tiras porque funcionan. O sea, y encima me están haciendo. No, quizá el lo de los discos de vinil es que me da pánico meter un disco y que se raye y que sea uno de estos clásicos que dices, madre mía. Pero claro, y electrodomésticos chiquititos y tal, que dices, ¿funciona? Claro. ¿Para qué lo voy a tirar? Entonces sí que lo guardas, no lo utilizas cada día, pero hay una tostadora que tiene 30 años o 30 y pico. Y está ahí, funcionando. ¿Y de los objetos estos que tirarías o que todavía tienes, mantienes, pero que no te importaría tirar? ¿Te gusta? ¿Podrías escoger uno para donarlo al proyecto? O antes decías que tenías varios, posibles, como ¿cuáles son? Uno, el que realmente además es no muy grande, pero es aquel que tienes que hago con esto, es una parte de un apoyapiés de un taburete que tengo en la cocina. ¿Vale? Y luego hay como una cesta, ¿no? Que en esta casa vienen con muchas cestas, porque mi madre en una época montaba pues detallitos de boda, entonces tenemos muchas cestas, tal y cual, ¿no? Entonces, pues bueno, con algunas cestas sí que pues hice un poco camitas de michinos y tal, y luego empecé a adoptar y dices, bueno, vale, pero claro, hay una cesta que dices, bueno, aparte de que no me gusta, no sabes qué hacer con ella y está por ahí dando vueltas y el gato no se mete dentro, con lo cual dices, bueno, esta cesta está nominada para irse fuera. Y luego lo del reposapiés del taburete. El taburete también tiene su historia porque en un momento de brote, yo tengo artritis reumatoide, yo no podía cocinar de pie, estar mucho rato de pie, con lo cual necesitaba algo, un taburete que en la medida de lo posible yo me lo pudiera regular en altura, no lo pudiera mover, que no pesara mucho, cuando yo me apoyase fuera blandito y tal. Y estuve bueno en Sirius, que es como un CEAPA, tal, ahí buscando, no encontraba el qué, hasta que metí en internet y al final me acabé comprando una especie de taburete de dentista. ¿Vale? Entonces ese taburete de dentista venía con reposapiés, pero que dije, es que yo lo utilizo como apoyo isquiático, a mí el reposapiés no me sirve para nada. Entonces cuando ya lo monté, le quité el reposapiés y de hecho no me acordaba de él hasta que me puse de limpieza del patio y dije, anda, mira el reposapiés que está todavía por aquí dando vueltas, ¿no? Entonces eso sí que es un objeto completo, es una parte de un objeto que es que no voy a utilizar. Y es... o sea, es como un aro, luego lo verás, es un aro de metal que está nuevo. O sea, esto se lo puedes poner a otro taburete si quieres, ¿no? Con algo ajustable y tal. Y ahí está. Yo sí que es aquello de decir, bueno, esto cualquier día lo bajo, porque no lo encuentro yo utilidad por ningún lado. Y seguramente las personas que van recogiendo el tema de metal, cuando lo ven, tienen, mira qué majo esto que hay aquí. Y así que es más el objeto que ya sí que tenía... pensado, sí. ¿Y si no hubiéramos aparecido así con el proyecto, qué habrías hecho con ese objeto? lo hubiera bajado el lunes por la noche, que sí que es cuando hay recogida de elementos en la calle, uh-huh. y que antes de que pase la furgoneta municipal pasa todo el mundo. Entonces, yo sabría que seguramente es un objeto que una persona que está dedicada al tema de recoger temas ambientales y tal se lo llevaría seguro. Uh-huh. Entonces lo dejaría ahí delante de casa, uh-huh. aprovechando que no sé si bajar esos muros o no, porque no sé si se los va a llevar mi hermano, uh-huh. y ya está. Uh-huh. O sea, cuando ya es algo más así de mueble y tal, que, uh-huh. que en lugar de también poner entre los contenedores, sabiendo que hay como un sistema oficial, ¿no? Uh-huh. Del que además se aprovecha un sistema suboficial, pues... Uh-huh. No bajamos, todo lo bajábamos el lunes por la noche a las 10 y a las 10 y cuarto habitualmente ya no está. Ya, ya. ¿Y lo tienes aquí? Para lo tengo poder... en el patio. Ah, vale, que tengo. Vale. ¿Lo podemos traer? Sí, o... ¿quieres que lo traiga? Sí. Sí. Bueno, luego haremos foto sí, en, ubicado en el, sí. en el sitio, ¿vale? De remos a pies del, vale, del taburete. Muy bien. ¿Y podrías describirlo? Sí, bueno, es como... A mí es que esto me recuerda como un volante de un coche prácticamente. Pues es un aro de metal, de un tubo de metal, con una pieza de plástico en medio, con, bueno, también con el espacio para poder, supongo que pasar el tronco del palo del taburete y una uh-huh. pieza tipo tornillo para ajustar. Se me va a quitar el polvo. Ah, no te preocupes. Como estaba afuera, ajá. pues sí que está, es que está realmente nuevo. O sea, es que brilla el metal y todo. De que es que no se ha usado nunca. O sea, cuando monté el taburete que está ya bastante hecho polvo, pues han pasado los años y esto se ha mantenido y yo creo que tal cual llegó en la caja embalado, uh-huh. sin usar. Uh-huh. ¿Y por qué has escogido este objeto? Pues porque realmente este era el objeto que si no hubieras llegado tú hoy, el lunes hubiera ido uh-huh. a la calle enfrente de casa. Uh-huh. Sí, este es el que realmente dices, bueno, no lo voy a utilizar para nada, de nada, de nada. Yeah. Pero si me ocurre nada, de qué hacer con él, aparte de... Y bueno, dices que es parte de un objeto mayor. Sí. ¿Y en sí mismo tú crees que esto es un objeto? ¿En sí mismo? O... Yo creo que sí. Yo creo que sí, que es un objeto en sí mismo que acoplado quizá a otra parte uh-huh. puede llegar a, no sé, si realmente te tienes un tubo de metal que cuadra más o menos con el diámetro uh-huh. de donde sería el tronco del taburete uh-huh. y lo puedes pasar, si es ajustable, te puedes intentar hacer como una estantería o algo donde colgar, pero yo qué sé, es que se me ocurren mil cosas con lo que hacer con esto, claro, con otro tubo, algo donde tú poder uh-huh. y bueno, sí, bueno, antes esto se lo dejas a un crío y se pueden jugar a los coches ya, también también no, sí. Que hay veces que, pero sí, yo creo que esto puede ser como otra parte uh-huh. de uh-huh. es como un estante de un armario, no deja de ser una parte de algo, ¿no? Pero que al mismo tiempo, pues de manera independiente, pues ajá. o puede formar, puede ser parte de componente de otro objeto más grande o puede ajá. crear algo por sí mismo, uh-huh. no sé. ¿Y esto lo quitaste porque no te funcionaba? No, no, porque no me iba bien, porque el objetivo para mí no era estar sentada con las piernas, además no podía doblar las piernas, con lo cual era un desastre. Sino, supongo que esto es para alguien que está con el taburete totalmente puesto hasta arriba del todo, entonces no te llegan los pies al suelo y pones los pies aquí, ¿no? Claro. Como mi objetivo de conseguir este taburete... siendo un apoyo isquiótico era tener los pies en el suelo, ¿no? Y sin estar sentada del todo, pues bueno, es como cuando apoyas el culo encima de la mesa, ¿no? Que está a una altura determinada, que no... Uh-huh. Pero claro, o sea, no tan alto. Claro, claro. Y esto, antes de llegar a tus manos, ¿tú sabes qué función tenía? ¿Cómo se usaba? O sea, bueno, ¿cómo llegó? Claro, esto, yo compré el taburete completo, vale, evidentemente, y venía el taburete completo con esto, porque era la parte del taburete. ¿No? Nuevo, lo compraste nuevo. Sí, sí, sí, sí, pues sí que lo compré nuevo y es algo como muy mítico, que incluso esta semana se lo comenté a la persona del Sirius, con lo que estamos colaborando en otro proyecto y tal, y no sé cómo fue que le comenté, ay, encontré el taburete hace tiempo, ¿no? Porque todo el mundo había buscado un taburete para esto y me dijo, ¿y de dónde era? Y pues una página web de muebles para dentistas y no sé dónde. O sea que me costó bastante tiempo y para una búsqueda bastante tal, solucionar esa parte, ¿no?, de mi actividad básica de la vida diaria en este sentido. Entonces, también escogí un poco este objeto, ¿no?, porque formaba parte de algo que para mí me había costado muchísimo encontrar. Porque ¿qué cualidades tenía que tener el taburete que tú buscabas? Esto, que fuera fácil de mover, ¿no?, que fuera regulable en altura. Y blandito cuando me sentara, ¿vale? Para cuando tenía inflamada la cadera, ¿no? Entonces, cuando lo vi dije, bueno, perfecto. También era un poco el tema del color, ¿no? Que bueno, era blanco, pero lo voy a revestir de rojo, pero para que me haga juego con la cocina. Pero eso, ¿no? Que era, para mí no era cualquier objeto, bueno, que también acaba formando parte de la decoración del espacio, pero era algo como muy importante para mí el haber conseguido el maldito taburete. De hecho, hay una versión anterior a ese taburete que hemos comprado en IKEA, que es ese que voy a vender a segunda mano porque casi no llegué ni a estrenar. Es un taburete también alto, plegable, pero en su momento no caí, que cuando me siento en la punta se empieza a plegar. Y también es muy duro y tal, y fue como, oh, qué fiasco de taburete. Entonces hay como toda una historia detrás del taburete y el reposapiés. El taburete. Y me voy a preguntar de esto. Sí. ¿Y puedes explicar brevemente qué es lo de Sirius? Porque a lo mejor la gente no... Vale, el Sirius sería la versión catalana del CEAPAT, que es como el centro de referencia a nivel de la administración y bueno, es un organismo de la Generalitat, que es todo en referencia de productos de apoyo y ayudas técnicas para, pues, para la gente que tiene algún tipo de dificultad en hacer algo, ¿no? Pues bueno, ellos te pueden asesorar, ¿no?, en cómo hacerlo, ¿no?, y qué objetos o qué productos puedes utilizarlo, o de qué manera, pues... puedes hacerlo. Son tanto objetos especializados en plan de ortopedia y tal, o podemos tirar un poco del tema de mercado ordinario. Lo guardemos en algún sitio, así no te molesta. Sí, no, o lo colocamos aquí, sinceramente. Y lo último que tenemos también está tirando muchísimo, pues, de cosas de IKEA, de Calón, lo que hablamos el otro día, ¿no? Para mí, mi centro, mi gran centro de ayudas técnicas es IKEA y de Calón. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque de hecho mi colectivo, somos un colectivo que no tenemos un grandísimo poder económico, con lo cual muchas ayudas técnicas pues son impensables, ¿no?, por el coste que tienen, desmesurado y todo eso, y ahí podríamos entrar en un debate más extenso, ¿vale? Y luego porque nosotros, el tema de la gestión del cambio, si yo tengo una enfermedad que funciona a brotes, con lo cual hay un momento que puede ser que no me funcione bien la mano porque la tengo muy inflamada y tal, pues luego la pierna, luego los esquentos. Ese tema de gestión del cambio también implica... Cambio que, físico, corporal, sí, es decir. Sí, sí. También implica que tienes que cambiar muy rápido del producto de apoyo. Ese producto de apoyo te ha costado 200 euros, o sea, es inviable, ¿no? Entonces también era como muy defensora ya desde hace mucho tiempo el tema del diseño inclusivo, de que si está bien diseñado es más adecuado, tal y cual, pascuante, siempre la primera opción es mercado ordinario, ¿no? Por ejemplo, mi armario, para mí es un armario adaptado, pero es un armario Pax de IKEA de toda la vida, con las puertas correderas que pesan poco, que te lo puedes configurar toda la manera que quieras, ¿no? Y de Calón, en este sentido, también estaba una cosa para poderme ir... de viaje, ¿no? Cuando vas de viaje tampoco puedes ir del de 4 estrellas, ¿no? Si vas a un hostel le puedes llamar y decir, oye, que necesito un colchón de viscoelástica, porque no, te lo van a perder, ¿vale? Entonces acabas mirando un colchoncillo que se fuera autohinchable y tal y cual, la sección de montaña, de Calón, están pasando por la de yoga, por lo de las esterillas, de no sé qué, tal cual, ¿no? Y eso es un poco, ¿no? Un poco decir, bueno, ¿qué necesito, no? ¿Qué necesitaría para esto? ¿Qué podemos encontrar, no? Antes que... en una ortopedia que no me resuelve la situación, ¿no? Y cómo se hace, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero donde miras es un poco, o preguntas a alguien que tiene algo parecido, tipo de, oye, ¿y esto? ¿No? Uh-huh. O la ropa, también hay mucha ropa que es realmente adaptada, que nadie lo sabría. Uh-huh. O sea, tejanos ya no te pones, te pones leggings, en plan, claro. Y ese legging te lo has comprado, porque claro, si te aprieta te duele, y claro, es como no te lo puedes poner. Y entonces al final es eso, ¿no? Que quizá lo que es históricamente entendido como producto de apoyo, quizá, bueno, puede ser un objeto diseñado de tal manera que pueda tener, puede ser utilizado por mucha más gente, ¿no? Y, y que sea más útil, más cómodo, más eficiente, no sé. Claro. O la mini pimer, la de la que estuvieran a punto de tirarlo. Y yo cuando la vi dije, eso no se tira, que estamos con este tema. Ajá. Tira la picadora Molinex. Ajá. ¿Vale? Mi pareja tiene el semedular, tiene tetraplegia, y su madre iba a tirar la picadora Molinex, una que es súper vieja, de hecho ya no es blanca, está como medio amarillenta. Pero es algo que tú pones la parte de, es como un contenedor así, es como que la zona de abajo está el motor, arriba hay un espacio, y bueno, con lo de las aspas estas de metal, entonces tú ahí puedes poner pues pan o una verdura o lo que sea, entonces le pones la tapa y apretas así, o sea, con el, pues, hasta con los antebrazos, que era una cosa que a mí me interesaba mucho, no tener que hacer fuerza con las manos, sino con las articulaciones grandes. Y bueno, esto hace... Y se pica, o sea, no voy a tener que trocear con un cuchillo, con la de esto, que manipular cosas pequeñas es más complicada, pues con esa picadora es eso, es nada. Y ese objeto que también iba a hacer, se iban a deshacer de él, así de plan, ese objeto no se vende, ni de segunda mano, ni se tira, ni se dona. Bueno, sé que se me lo donáis a mí. Y por ejemplo, eso es un, para nosotros puede ser un producto de, es un producto de apoyo, ¿no? Porque es algo que te permite cocinar a una persona que con una tetraplejia como tiene mi pareja no lo podría hacer. Claro. O sea, no puede empezar a coger un objeto, yo que sé, un palito de cangrejo con un cuchillo porque se va a quedar sin dedos, ¿vale? Pero se va a cortar y se va a dar cuenta que se ha cortado. Pues eso, también era un objeto que iba a ser desechado y que realmente ha sido puesto más en valor como un elemento básico para que esa persona que no se lo había planteado vaya a cocinar ahora. ¿Y podrías definir qué es un producto de apoyo? ¡Guau! Ahora lo estaba pensando, porque no sé cuándo, cuál es la... A veces el límite entre una cosa y la otra. Ahora, ¿o qué cualidades debería tener? ¿O qué...? Claro, no sé, ahora está pensando ni cómo lo definen ni en el CEAPA ni en las normas. O tú misma, y tal. Sí, con tus palabras. Para mí, claro, yo me he referido mucho al tema de producto de apoyo porque para mí es algo como muy cotidiano y para mí mi picadora y mi sartén, ¿no? Pero para mí es un objeto que me permite hacer algo, una actividad, y que sin él no podría hacerla, ¿vale? Hay veces que no es solamente este objeto, sino la estrategia con la que tú lo utilizas, ¿no? Y, o cómo te lo planificas para utilizarlo, ¿no? Un poco yendo más allá, ¿no? Porque hemos hablado de la picadora, pero, o sea, para mí todo lo que es la parte de cocina, o sea, también a mí no me gusta cocinar, ¿vale? Pero si no cocino no como, es algo tan básico como eso. Mi sartén de Ikea de 1,5 euros para mí es algo súper importante, para mí sería un producto de apoyo y para cualquier persona que vaya a decir, una sartén de 1,5 euros que tiene un tamaño idóneo para una persona o dos, me la llevo en sí planteando que eso puede ser un producto de apoyo para mucha gente. ¿Por qué? Porque no pesa, porque es muy manejable, ¿no? Pues las cosas de Ikea de cocina, pues también nadie creerá que es un objeto adaptado ni que es un producto de apoyo. O los cachorros del Leque, si lo conoces, esto de el plástico, este de silicona. Claro, eso también es como un boom, ¿no? Porque claro, no tienes que manejar cosas que pesan, no te quemas, ¿no? Y también puede ser un producto de apoyo. O lo del taburete, ¿no? También lo bajo, lo meto debajo de la mesa, ¿no? Y también es, bueno, el taburete de todo el mundo que se sienta cuando vas a desayunar, claro, ¿no? Por cepillo de dientes eléctrico, fue de las primeras cosas que supuestamente me adapté y todo el mundo tiene un cepillo de dientes eléctrico, ¿no? Y no se ha planteado que hay personas que si no fuera porque es eléctrico no se podría lavar los dientes, ¿no? Claro. Entonces hay veces que tampoco sabes muy bien, sí que quizás lo tendría más claro si es un producto de apoyo o no en un caso concreto, que son las férulas de la mano, ¿no? O sea, para cuando se me inflaman los tendones y tal, que en un principio es para cuando tienes tendinitis, pero que yo lo he usado para hacer canoa descendiendo el río Sella en Asturias, ¿vale? Y para tocar el tambor, por ejemplo, que era es otra de las cosas que, bueno, viniendo de Canadá, pues evidentemente fue como aquello de yo me lo adapto como sea, ¿no? Y también he montado toda una serie de cosas de cómo yo adaptaba esa actividad, ¿no? Entonces, un elemento que era además muy de farmacia, muy normal y corriente, que es la férula para la tendinitis, forma parte de una estrategia de adaptar actividades para que yo pueda llegar a hacerlas, ¿no? Y de hecho, una de las férulas, también mi madre no sabía qué hacer con ellas y tal, y gracias al punto de no sé qué hacer con esto, un día yo la probé y dije, esto es una maravilla, ¿no? O sea, también una cosa que estaba a punto de ser como desechada o donada y tal, hoy fue recuperada por mí y se ha convertido en un elemento imprescindible para hacer algunas actividades, sobre todo bastante impensables para la parte médica. Sí. Yeah. ¿Por qué dices que era una maravilla? O sea, ¿qué viste al probarla? Pues sobre todo el gran cambio era que yo en ese momento tenía un brazo muy fuerte y cualquier movimiento en las muñecas supercaba un dolor impresionante. ¿Vale? Total que no podía dormir, bueno, las noches son bastante insufribles con artritis, no sabía cómo poner las manos, ¿vale? Uh-huh. Nosotros tenemos una expresión muy así, decir, es que me cortaría las manos, dejaría en mitad de noche y a la mañana siguiente las volvería a poner si pudiera, ¿vale? Porque siempre me eché de que se te cayera la mano de la almohada al colchón, o sea, el gesto, provocándola impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Es con la férula, tú tienes la articulación en reposo y no se mueve. Entonces, fueron las primeras noches que conseguí dormir porque me puse la férula. O sea, de hecho, me la puse un día, al día siguiente fui y dije, quiero la otra de la otra mano, quiero otra para la izquierda, ¿vale? Y sí, sí, desde entonces pues se ha convertido en algo que, por ejemplo, ahora mismo no utilizo a diario, pero en según qué momentos es como, bueno, esto y la férula, ¿no? Y en ese sentido sí que fue, pues eso, ¿no? Como supongo que otra persona, ¿no?, que recoge algo de la calle, ¿no?, y le da algo que es como, guau, también, ¿no? No sé. Y volviendo un poco al concepto de producto de apoyo, así para volver sobre la definición, ¿qué lo diferenciaría de un producto ordinario? Por decir ordinario, no sé, sí, cómo voy a llamarlo, ¿eh? Sí, sí. Quizá en la práctica, esto quizá va a ser un poco cruel, pero en la práctica lo primero que ha venido a la cabeza, ¿no?, y por lo cual una persona se te dice, es que esto es ortopédico, está muy claro, que es estética. ¿Vale? Algo que lo diferenciaría seguramente en un producto ordinario es que en un producto ordinario, si estuviera bien diseñado, se supone que tan cuidado está el tema de la utilidad, ¿no?, y la eficiencia y tal, como el tema de la función como la estética. ¿Vale? Esto ya, las teorías de diseño fantásticas, ¿no?, que si se aplicaran sería genial, pero. Y la parte del producto de apoyo, cuando entonces esto es ortopédico, esto es de tal, es que suele ser horrendo, ¿vale? Suele ser muy, muy, muy, muy feo. Muy caro, ¿vale? Muy caro para lo que es, porque es que era como una pinza para sacar la pasta de dientes. Y dije, bueno, pues cámbiate la pasta de dientes. O no sé, o sea, que hay otras estrategias para hacer. Yo creo que también, evidentemente, es donde está vendido, ¿no? El tema de productos de apoyo parece ser que no puede ser de la ortopedia, ¿no? Un espacio que ya por sí parece como muy tétrico, muy de que si no te duele nada de allí sales con la sensación de que te duelen muchas más cosas de las que tú crees que te, vale, que no. Y yo creo que quizá también me atrevería a decir que quizá la polivalencia, ¿no? Quizá porque me he dado cuenta que un producto de apoyo es como algo muy para ti o para una cosa muy concreta, ¿no? Y en los productos ordinarios, bueno, no sé, quizá no. No sé, me has hecho entrar un poco con la reflexión interna de qué diferenciaría, pero yo creo que es básicamente el espacio de donde estar, la actitud también, ¿no? Es un poco el pavor, ¿no?, a las ayudas técnicas, porque creo que están tan relacionadas, ¿no?, con esa parte del sistema, ¿no?, de te vamos a volver normal y todas estas cosas que claro, ya ¿no?, tienes un poco una actitud de decir, ostras, esto da como que da miedo, ¿no? Y tienes una relación ya negativa. Cuando, por ejemplo, las gafas también son una ayuda técnica y han dado el salto a la parte más de diseño y la gente pues tiene como tres pares de gafas porque una son para no sé qué, tal y cual. Entonces, ahí te das cuenta también el papel tanto de la estética como de cómo vendes ese producto y dónde lo vendes, ¿no? Que ya ¿no? Uh-huh. Se borra un poco esa frontera también entre lo normal y lo no normal, ¿no? Uh-huh. Yo creo que quizá también se está avanzando cuando llevas los bastones con florecitas y con tal y cuales, porque evidentemente sabes que las abuelas con artrosis, o sea, uh-huh. es que prefería no salir de casa, y esto te lo digo con conocimiento de causa, a coger un bastón, y que el bastón fuera feo, ¿vale? Y que no fuera personalizable y tal y cual. Entonces yo creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Uh-huh. Desde la parte de la estética a la actitud, ¿no? Lo que uh-huh. quizá el significado que le hemos dado a esos objetos, ¿no? Uh-huh. Un poco más. Ajá. Pero claro, por ejemplo, cuando hablabas antes de tus productos de apoyo, muchos de ellos en realidad son productos del mercado ordinario que tú te los has traído a sí. tu terreno, por así sí. decir. Y ahora cuando hacías la definición la distinción entre uno y otro, parecía que fuera una distinción como más formal de estos se venden en la ortopedia, estos no. O sea, en realidad, luego en la práctica parece que la definición es mucho más borrosa, ¿no? Sí, que... sí, por eso que te digo. Es que creo que aquí hay como algo que se puede difuminar, ¿no? Uh-huh. Y que quizá tampoco, no sé, no tengo muchísimo más conocimiento súper técnico de esa clasificación uh-huh. o ese tal que hay, ¿no? No sea tu definición, así... Sí, sí. Para mí mi definición era porque para lo que yo necesitaba, esto uh-huh. me lo ha solucionado. Por lo tanto, uh-huh. para mí era quizás más esa mi definición, ¿no? Ese uh-huh. es mi producto de apoyo en eso, ¿no? Porque uh-huh. sé que sin eso no lo hubiera podido uh-huh. hacer, ¿no? Que tiene unos requerimientos específicos. Pero quizá hay personas sin diversidad funcional que también seguramente no están en lo que es un producto de apoyo y que ellos utilizan algo muy concreto que sin eso pues tampoco, uh-huh. yo qué sé, como las zapatillas de correr, de que hay gente ya. que sabe que tiene que tener esta plantilla tal cual, uh-huh. pascual, ¿no? Supongo que acaba siendo un poco el... que quizá no está tan claro, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que, claro, sí que tengo algún producto de apoyo que es específicamente producto de apoyo, que ahí tengo una silla de ruedas y tengo un caminador, ¿vale? Que no son míos, son heredados, pero menos mal que están heredados, no porque yo los he utilizado Ajá. y para mí han sido claves, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el caminador hasta cuando lo tenía mi abuela lo tuneamos, ¿vale? Le pusimos un muñeco, ¿no? O sea, era como el... ya que fuese el caminador, vamos a ponerle algo para que sea más, más nuestro, ¿no? La silla, a ver, estéticamente no la llamo, porque tampoco no la... Es que yo, por ejemplo, tuve que dar un grandísimo paso para llegar a utilizar la silla, sabiendo que no podía caminar, o sea, era como el, bueno, a lo mejor llego a la esquina de la calle, ¿no? Y te das cuenta que no es una cosa mía, sino de muchísima gente, por esa imagen negativa, ¿no? Y también lo que nos han dicho los médicos, es que os vais a quedar en una silla. Entonces, claro, desde CBSN, cuando te vas a quedar en una silla, es como, no me quiero sentar en una silla, aunque sepa que es la única opción que tengo para ir a algún sitio, ¿no? Uh-huh. Y es muy curioso porque la primera vez que decidí usar la silla fue precisamente para ir a IKEA, porque sabía que era incapaz de hacer un recorrido tan largo, uh-huh. estaba muy motivada porque era en plan de... Es agotador, claro. Sí, estaba como, oye, me apetece eso, arreglar mi entorno, ¿no? Tal uh-huh. mal de casa, y dije, uh-huh. bueno, soy incapaz de hacerlo, está la silla, pues venga, ¿no? Y fue el uh-huh. primer paso, ¿no? De tenía que hacer algo que me motivase mucho en ese momento, uh-huh. como ir a IKEA, para utilizar la silla, ¿no? Uh-huh. Ya también con una adaptación específica, que es que yo no encontraba cojines que se adaptaran a lo que yo necesitaba, ¿vale? Uh-huh. Y para el dolor de la cadera era como, bueno, lo que decíamos, los cojines que venden habitualmente para las sillas y demás, y los que me podían ir bien, o sea, es que venían como 400 euros. Y dije, es que, o sea, no. O sea, no recibo prestación para asistente personal, me voy a gastar 400 euros en un cojín. No. Y lo que sí que cogí fue una almohada de viscoelástica de la tienda de colchones, porque sabía que la viscoelástica me iba muy bien en colchón. Lo tengo que dije, es que esto es bueno, entonces es lo que quiero. Entonces compré una almohada muy grande, o sea, de metro y algo, que era la más larga que había, y la partí en dos para tener dos cojines. Y de ahí pues saqué el cojín que estaba en mi silla de despacho. Y ese cojín era el que yo también ponía en la silla para poder salir. Seguramente le haría más adaptaciones porque, bueno, más retunes porque es muy fea la silla también. Pero, bueno, o a las muletas también les escribe una frase, ¿no? Con un rotulador y tal. Bueno, una parte a cada muleta, ¿no? Que también para mí era muy significativa, que era caminante no hay camino, se hace camino al andar. Que tiene que ver con el hecho de andar, y luego también era algo muy... así de una persona activista con la que yo aprendí muchísimo y crecí, que era María José Vázquez, ¿no? Y que también no era en plan de, bueno, que no, nosotros no tenemos nada, ¿no? Y no lo sabemos cómo hay hasta que no lo empecemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí también era muy significativo de que somos un colectivo de gente con artritis, enfermedades autoinmunes, que no tenemos nada, de nada. O sea, de hecho entrenamos a organizar el primer taller de terapia ocupacional y autonomía personal, que es, o sea, viene un montón del Sirius y tal para construir conocimiento colectivo sobre el tema, porque quien tiene el conocimiento así de la persona usuaria que se ha tenido que hacer apañitos de este tipo, no hay nada. Entonces el hecho de, bueno, que para nosotros era como un super paso coger las muletas y salir a la calle, un hecho tan absurdo como este, ¿no? Entonces uh-huh. también era un poco decir, bueno, son musos a la moneta, no, hacerle algo para que eso. Y también son unas monetas recicladas, creo que no son ni de mi abuela, creo que eran de mis tíos. También era un objeto recogido de no sé qué, uh-huh. que acaba siendo también algo básico para, yeah. para otra persona. Ajá. Y por contextualizar un poco, ¿podrías explicar un poco qué tipo de diversidad funcional tienes? Pues tengo, ya no sé, tengo 3 o 4 enfermedades degenerativas autoinmunes, es decir, mi cuerpo no reconoce algunas de esas células como propias, por lo tanto mi sistema inmunitario las ataca, ¿no? Sin ser consciente de que está intentando destruir su propio cuerpo, entonces mi propio cuerpo también intenta recuperarse, es como algo un poco complicado, ¿no? Pero entonces, bueno, utilizamos tipo de medicaciones inmunosupresoras, tipo quimios y demás, ¿no? Y la evolución es un poco a brotes, ¿no? Por eso el tema de la gestión del cambio, ¿no? El que los productos van variando mucho. Entonces, evidentemente, cuando tenemos un brote, nos empezamos a inflamar, ¿no? Porque el cuerpo está intentando, sobre todo, destruir, en mi caso, los cartílagos. Todo lo que tenga cartílago, todos los cartílagos, articulaciones, riñón, pulmón, tal, pues va el cuerpo a, bueno, creo que está defendiendo, pero está atacando. Y entonces, evidentemente, tienes mucha rigidez, inflamación y muchísimo dolor. Muchísimo dolor, fiebre, mucho cansamiento, mucho cansancio, ¿vale? Y bueno, entonces los tratamientos que hay, evidentemente, van haciendo que vayan más despacito, pero sabes que no te curas, ¿no? Uh-huh. Y que luego tienes que gestionar mucho el cambio también en el sentido de que los tratamientos inmunosupresores también provocan muchas infecciones y estás constantemente, bueno, claro. Tienes que tener una relación con tu cuerpo, pues ojalá tuviéramos todos, ¿no? De autoconocimiento y de ver cómo adaptas una cosa a la otra, qué necesidades, ¿no? Cuándo puedes quedar, cuándo no, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí también que todo, muchas de las cosas de casa sin aparentemente serlo, no tengan una función muy concreta y una razón de ser y de estar, ¿no? En el sitio donde estar. Uh-huh. Y no será por ponerte un ejemplo en este sentido, en el cuarto de baño hay un grifo que no esté el cuarto de baño que le tocaría, porque es muy alto, ¿vale? Hay gente que, cuando mi padre me dijo, ¿vas a poner este grifo? ¿Este grifo no es de aquí? Dije, bueno, ¿y qué? ¿No? Es tipo grifo, bueno, luego lo verás, ¿no? Que es para aquellos cuartos de baño que tienen como la pica en forma de bol, ¿no? Porque la tiene que ser alta, tal y cual, ¿no? Para mi hija también, esto está comprando el Héroe en Berlín, y era una adaptación porque es monomando, y la manera en que está colocado y la altura que tiene es porque había momentos en los que yo no podía abrir las manos para lavarme la cara. Todos es en plan de si mamá no, o sea, no va a la montaña, y vendrá la mamá, en plan de abres el grifo y metes la cara, ¿vale? Porque tiene la altura suficiente como para poder yo meter la cara debajo del agua y hacer así, y entonces poderme lavar la cara, ¿no? Entonces también es un objeto normal y corriente que está allí y sacado un poco del contexto que debería ser, ¿no? Para cumplir otra función, ¿no? Entonces, bueno. Y también es eso, no saber que en algún momento tendría que adaptar más cosas del baño, ¿no? Porque no podré entrar y salir cuando me operen de la cadera. Pero bueno, eso va, es un poco, ¿no? El cambio de la vida, de todo, ¿no? Va haciendo pues también, ¿no? Y que seguramente habrá un momento que habrá algún otro objeto que diga, pues bueno, de hecho el grifo que había ahí no estaba mal, pero no, a mí ese grifo no me servía. Claro. Entonces, claro, lo deseché. Bueno, deseché, lo bajamos abajo con la bolsita y los tornillos, ¿vale? Porque, claro, no estaba mal como para tirarlo, pero a mí ese grifo ya no me servía. Claro. ¿No? Entonces, habrá muchas más cosas en casa que quizá llegue un momento que eso varíe, se cambie por otra cosa. ¿Y tienen nombre? Las síndromes de enfermedades sí. X. Una es artritis reumatoide, que es la que me provoca más de esto. Otro es el síndrome de Sjögren, el tema de la sequedad, por eso también hay tantas botellas de agua por todos lados. Y claro, enseguida vuelvo a tener aguas, o sea, botellas para arreglar los riegos. Luego también tengo endometriosis, tengo hipotiroidismo, o sea, son muchas de este sentido. Había una parte de lupus también, un poco. No, y de hecho, por eso también hay una cama en el comedor. Aparte de que es porque en verano está mucho mejor aquí que en la otra habitación, era porque yo pasaba muchas horas descansando, hacía varias siestas, ¿no? Para poder estar operativa y estar en una habitación, ¿no? Que también está dispuesta la cama de tal manera que si giro la cabeza puedo ver la ventana del patio. Bueno, dije, esta es mi casa y si me da la gana poner la cama en medio del comedor, la pongo. Claro. Y porque entonces cuando estás reposando, tenía luz del sol, veo el cielo, tengo una fuente, ¿no? Ya todo el entorno más, más así, ¿no? Y sabes un poco el horario, ¿no? Porque es cuando estás muy mal, estás en una habitación oscura, no sé si es de día, de noche, qué hora es, que no sé qué, tal. Claro. Y bueno, y también es un sofá, IKEA, plegable, con dos colchoncillos de viscoelástica, que para mí también es un reto de apoyo, comprados en IKEA para a fin de eso. Te iba a decir, si prefieres que hagamos la entrevista ahí, tú tumbada, si estás más no, cómoda, que va, no, vale. Es que el tema está que ahora, por ejemplo... O sea, en algún momento te cansas, tú me dices, ¿eh? Así no, de... es que de hecho, ahora por ejemplo, al final me encontraron hace casi un año y medio, un tratamiento que me va bien, y claro, la creencia que tengo yo ahora no tenía hace año y medio, ¿vale? Vale. No, ahora está ahí porque tengo un calor que te mueres. Y de hecho ya se ha quedado allí que para echar las siestas y todo porque mira, ya. Y porque básicamente el piso es grande, pero el único sitio donde me cabía la maldita cama de matrimonio era mi comedor. Así que se quedó, igual que esto se ha quedado abierto, porque me cuesta tanto plegarla esto que dije, bueno, si comemos dos, comemos dos, y si viene toda la cuadrilla a comer, pues caemos todos y ya está. Claro. Y no hay que traquetearlo, ¿no? Entonces, pues había ahí otro sofá, que cuando decidí que iba a poner una cama en el comedor, ese sofá cambió de casa, ¿vale? En lugar de irse a la basura, se fue a un apartamento que tienen mis padres en la playa, que también había un sofá que tenía 30 años y tal, y dijimos, bueno, pues este sofá, pues lo llevamos a otro lado, o sea que también, ¿no? Fue como desechado en ese momento porque ya no cumplía la función que yo necesitaba. Además es un sofá muy duro, entonces me daría mucho la cadera cuando me sentaba allí. Y ya ese fue ese viajó a otro sitio, fue cambiado de lugar, sí. O sea en realidad casi todos los objetos que están en tu casa están muy bien pensados, ¿no? Sí. Así, escogidos porque la forma, la función... Sí, la mayoría de ellos, sí, hay alguno que no sé, ya es cuando empiezo a decir, ¿con esto qué hago? ¿No? Y cómo está distribuido, incluso la habitación, la meseta de noche, y la manera que está colocado, cuando tiene dificultades para levantarlo, pues como el somier ya es articulado, ¿no? Pero hay un momento que hago así, entonces me tiro encima de la mesilla de noche y me acabo de levantar, por ejemplo, ¿no? Y esa mesilla de noche también normal y corriente, no tiene nada que no... Vamos. Y sí, no, pero... Sí. Ahora soy más consciente de eso, de cómo han ido cambiando las cosas, que es verdad que he desechado bastantes cosas de casa, pero por el motivo de adaptarme yo las cosas, es verdad que han ido dando vueltas. Yo creo que la basura, por tanto, digo la basura, no sé si ya me ha acabado mucha cosa. Sí. Bueno, los muebles antiguos de este piso sí, porque eran de ya, ¿sabes? Yeah. De esos oscuros, que eran casi negros, muy así, ¿no? No, entonces sí que fue... Sí. De hecho, antes de tirarlos, me acuerdo que también llamamos a Solidamsa, que es como una fundación y tal, que recoge muebles y tal y cual. Y vinieron y dijeron que se llevaban uno que había para poner la tele, pero que se los iban a llevar. Yo creo porque eran tan feos. Que no se los llevaban. No se los llevaban. Y entonces tuvisteis que dejar en la calle. Pero bueno, también hay espacio para lo meramente estético, ¿no? En casa, sí. Sí. Sí, además, vamos, para mí también hay bastantes cosas que ha sido plan de antes muerta que sencilla. Claro. De mantener tu identidad y esto De hecho, es bastante importante porque con todo el tema de la diversidad funcional llega un momento que parece que pierdas tu identidad personal, eres un código, eres un historial clínico, ¿no? Y en este sentido, para mí era como muy el, bueno, de construirte tú, pero no solamente como esa parte, ¿no? Que según ellos eres, ¿no? Uh-huh. Sino el como, bueno, tu proyecto de vida, en cierta manera. Y de hecho, creo que tengo lo que yo siempre había querido tener, ¿no? Que era mi casa con mis plantas, mi biblioteca que está en esa otra habitación. Y ya está, era como mi espacio, ¿no? Mi espacio era este, antes de tener ya todas las enfermedades, ¿no? Y sí, pues lo de la estética es para no estar en algunas temporadas siempre con pijama, pues me compré unos chándals que iba a combinar con otras camisetas, ¿no? Y con unos broches de flores o de cosas así, de colorines, tal. Estaban muy blanditas porque como me iba a meter en la cama con el chándal y el broche, lo podía ser algo rígido, ¿no? Entonces también era como el eso, ¿no? El no levantarte y bueno, y verte todo el día en pijama o verte no sé qué, ¿no? Sino decir, bueno, arréglate, aunque vaya a estar en la cama porque te tienes que quedar en la cama hoy, pues, ¿no? Tenías como esa parte, decir, bueno, de no perder tu esencia de manera de ser, ¿no? Y sí, sí. Y más o menos ha ido la cosa así. Y volviendo al reposapiés, ¿dónde lo guardabas? Lo guardaba, yo no me acordaba ni dónde lo guardaba. Estaba en uno de los dos patios que tengo, porque si no, entre solo está como los patios de luces, ¿no? En uno es el tema de la lavadora y eso, ¿no? Y el otro también lo arreglé. Vamos, no tiene nada que ver, piso contar cómo está ahora. Y hay una parte que también, pues, guardo allí. Normalmente son cosas que tengo yo un poco catalogadas, de decir, bueno, las bombillas, los alargos, no sé qué, ¿no? Y esto, pues, me fui el otro día a buscar el alargo y dije, uy, ¿qué hace esto aquí? Y se había quedado, pues, metido entre... de hecho, luego lo verás, ¿no? Es en el patio, como un hueco que corresponde con las escaleras del edificio, pero que allí metimos un mueble que íbamos a tirar, pero que no tiramos porque necesitábamos una cajonera y la cajonera fue allí, ¿vale? Y entonces como queda un espacio en el lateral, pues no sé por qué allí quedó esto así metido en el lateral. Y ayer fui a buscar, ayer no, bueno, no sé cuándo fui a buscar el alargo del aire acondicionado y dije, uy, esto. Y como estoy ahora en una fase que yo llamo campaña mierdas las justas, pues ha sido como, uy, mira, este va a ser el objeto perfecto para darle a Blanca. ¿Y hace cuánto tiempo que lo tienes? Que lo pues, guardas. Pues no te engañarías, en mínimo 2 años, ¿eh? Wow. ¿Y por qué no lo has tirado antes? Porque no sabía si en algún momento lo necesitaría. Porque quizá cuando me pongo arreglar las plantas, también en la cocina, que pues también el taburete, aparte de sirve para cocinar, sirve básicamente también para poner a arreglar las plantas. Dije, no sé si puede, en alguna postura me puede ser más o menos cómodo. Y dije, bueno, pues si lo necesito. Pero vamos, es que es muy curioso, porque de hecho es eso, es que ya ni lo monté con el reposapiés. O sea, venía para montar en varias, bueno, separado. Y ya cuando es que lo saqué, dije, ¿y esto? ya. Y no. Está, vamos, han estado divorciados toda la vida. O sea, de hecho está ya el taburete un poco bastante atrotinadillo. Y claro, si comparas tal y como está una cosa con la otra, esto está nuevo y lo otro está hecho un poco una desgracia. ¿Y te pusiste de fecha para deshacerte de él este lunes? ¿O cómo fue? Yo creo que ahora, planteándolo un poco así, sí, ¿no? Quizá porque ya había contactado contigo con el tema del proyecto, ¿no? Pero si no hubiera contactado contigo, si hubiera ido este lunes, porque también es el plazo que le da a mi hermano, si quieres esos muebles para su chale del huerto, el plazo que le da, decir, bueno, o te los vienes, te los miras antes del lunes, o que sepas que este lunes a las 10 se baja, y esto hubiera ido con los muebles todo juntito ahí delante, y que se hubiera pasado alguien, pues que hubiera hecho todo. O sea, el proyecto te hizo recordar que lo tenías por ahí y tal. ¿O no? No, ¿te acordabas? No me acordaba que lo tenía. No, vale. No, es que el tema está que no. Si yo no hubiera ido a buscar el alargo para el cacharro de aire acondicionado, no me lo hubiera encontrado. Vale. Porque estaba como tan bien guardado, por si algún día lo necesitaba. que, claro, habitualmente no es que salga muchísimo ese patio, y el sitio donde está, ya verás, es un sitio para que está guardado, quizá baldosas, de cuando se hizo la cocina, que dices, pues si ya hace 40 años que se hizo. Pues estaba ahí con aquello de, por si acaso, algún día, pero nunca llega el día. Y el día le ha llegado, ya se fue. Y, por ejemplo, si te mudaras de casa, no, no te lo llevarías esto. No, sí. Es que ya te digo, este lunes no y habría... este lunes hubiera cambiado de dueños ya. Ya. ¿Y tú crees que bajo alguna circunstancia particular lo usarías? No. ¿Tampoco? No. ¿O te imaginas un contexto diferente o alguna persona diferente que pensarías... Ah, bueno, antes has comentado algo, ¿no? Posibles usos, reusos. Sí, sí que quizá lo hubiera pensado si la persona estuviera aquí. Tengo una amiga que sí que cose y hace esa de montar cositas en ferias. Y de repente, porque quizá al darle la vuelta me he acordado de una especie de mueble que también es de IKEA, ¿no? Que venían como unos tubos verticales, ¿no? Que es como muy diseño de tienda, ¿no? Donde tú puedes acollar. Más que con un sistema así, con un sistema de abrazaderas, unas estanterías y tal y cual. Entonces de repente me he imaginado esto en un póster, ¿no? Que cada vez te lo tienes que poner antes de montar el póster, ¿no? Y como esto es regulable, ¿no? Pues en algo que tú puedes meter el póster, meter esto ahí, regular, y de repente, o sea, colgar. Pero esto es decir, como un expositor de ropa. O sea, se me acaba de... Claro, pero como yo eso no lo voy a hacer, si alguien lo quiere, que lo... O sea, sí que me lo he visto en un contexto quizás así de... puestos que yo sé que ya se mueven, ¿no? En el entorno cacharrero, tipo campaño de que vamos a montar algo porque hay gente que está cosiendo y quiere exponer no sé qué, pues apañar en alguna cosa, esto lo enganchas y ahí puedes colgar elementos. Es lo que de repente se me ha ocurrido. ¿Y qué diferencia crees que hay, no sé si te lo he preguntado antes o no, entre los objetos que habitualmente usas y los que ya no usas, ¿qué los distingue? Creo que por un lado, quizá yo creo que está vinculada a la función o el objetivo que tenga el objeto, ¿no? Porque quizá aparte de esto, lo que sí que pasa es que lo voy a mandar ya a reciclar papel directamente, son apuntes de claro, hay momento que yo tuve en la mano catálogos de construcción y de rajes y no fui capaz de tirarlos porque estaban vinculadas a una época muy importante de mi vida y todavía estaba dudando si la retomaría o no, ¿no? Que era el tema de la carrera, de diseño, tal y cual, ¿no? El tema de arquitectura. Entonces, sé que hice una pequeña limpieza, decir, bueno, esto ya no, porque esto está desfasado, te construyan del año catapulta y ahora no tiene nada que ver, tal. Pero sí que dije, ostras, no me vi capaz en este momento de tirarlo, porque tenía un apego sentimental, o sea, de que yo tenía que tomar una decisión importante. No era si tiraba el catálogo o no, era si seguía, si realmente en algún momento de mi vida me plantearía retomar la carrera o no. O sea, yo estoy un catálogo de Jafel, de rajes, de armarios, ¿vale? O sea, no es nada tan tonta como eso. Pero fue como, ostras, no estoy segura, y volvió a la parte de abajo, pero estante, porque la parte de abajo es la que no uso, ¿no? Los proyectos más así están en la parte de en medio, de lo que es la estantería o el despacho, y yo creo que eso corresponde a quizá etapas de la vida, si están vinculadas a lo que estoy haciendo ahora o no, o si creo que pueden tenerme una utilidad, ¿no? Lo que te comentaba de la espuma de poliuretano y demás. Claro, la función mía no lo guardo por si voy a volver a hacer maquetas, que era el objetivo inicial, sino que ahora lo estoy guardando porque puede ser que hagamos talleres de adaptación de mate de cosas y entonces necesitemos ese, porque todo está hecho a nivel de voluntariado y bajo coste total, y entonces dices, ostras, voy a donar esa espuma que incluso algunos tendrán forma de edificio porque eran de maquetas recicladas para hacer eso, ¿no? Pues lo fácil que hubiera sido es espuma poliuretano al pantalón del amarillo. ¿No? Pero si ha quedado eso ahí, ¿no? Primero porque tengo espacio para guardarlo, y luego porque va a cambiar, o sea, ese material, que no sé si es un objeto o no, porque es un material, va a tener otro sentido en mi vida ahora, ¿no? Ya no está en el contexto de mi etapa estudiantil, está, no sé en qué etapa está, pero va a tener otra función totalmente diferente a la inicial, ¿no? Uh-huh. Y sí que guardo muchas cosas de construir y de hacer, ¿no? También por el tema de reparar, ¿no? Y de uh-huh. que me he dado cuenta que quizá el tema del activismo social es durillo, ¿vale? Muchas veces que es muy, muy, muy, muy durillo y quema mucho. Entonces, ahora que estaba con todo esto de, uy, es que tengo que arreglar con este caso, es como, qué feliz soy, haciendo de manitas, ¿no? Sacando mi pistola de silicona, voy a enganchar, voy a arreglar, no sé qué, tal cual, esa parte, ¿no? Que es como mi caja de herramientas, ¿no? Uh-huh. Pero lo uh-huh. guardo ahí en un armario, ¿no? Porque guardo uh-huh. pinturas y tal, así que quizá, de hecho, hay una parte de tener muchos plastidecores también, no sé uh-huh. de qué hice con los plastidecores, y esa parte, por ejemplo, ya este año la he donado uh-huh. a un material que tenemos en otra entidad, que es la Liga Reumatológica, para cuando hacemos la jornada de niños, ¿no? Que estamos en el Hospital San John de Déu y todo el rollo, pues esos plastidecos uh-huh. que eran, bueno, eran parte míos y parte de mi abuela, porque en el proceso de Alzheimer dejó de pintar a Loli y pintaba con plastidecos. Uh-huh. Entonces, esos plastidecores ya, pues, bueno, van destinados a una caja más grande, uh-huh. que es cuando hacemos actividades con niños, pues bueno, en lugar de comprar plastidecores, todo el mundo, uh-huh. pues, utiliza... Claro. Sí, sí. O sea, que vemos que la diferencia entre los objetos que guardas y no guardas tiene que ver con una funcionalidad uh-huh. actual o posible, o potencial, sí, ¿no? Sí. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Y lo que veo que no uh-huh. tal, pues entonces sí que... Uh-huh. Sí que realmente uh-huh. también piensas, ¿no? Bueno, esto quién lo podría utilizar. Uh-huh. Si hay veces que lo veo muy claro, uh-huh. Le hago una foto y le mando la foto a la persona. Le digo, ¿quieres esto? Porque ya me ha pasado con algunas lámparas que eran muy vintage, y mi madre cuando era joven, tal y cual. Estaba curiosamente mi amiga de Menorca y dije, bueno, es que me mataría por estas lámparas. Entonces le hice la foto y le dije, bueno, cuando vengas, te la doy. Uh-huh. No, otra que también laca cosas, pues sí, un jarrón grande que era feísimo, pero dije, este lo voy a poner no sé qué color, y dije, bueno, digo, todo tuyo, todo, llévate, ¿no? O la persona que me gestiona el tema del apoyo para hacer las tareas domésticas, ¿no? Pues sabía que le gustaban mucho las figuritas y tal, y a ver, había una figurita del Lladró que la podía haber vendido perfectamente en una mano, pero dije, tía, o sea, llévatela tú, ¿sabes? Y claro, dijo, qué bonito, y dije, tuya, digo, tuya también. Ajá. Y sí, sí, porque evidentemente, o sea, ni a nivel estético ni tal, sabías uh-huh. que puede tener un valor sentimental y tal, pero uh-huh. pero no. De hecho, uh-huh. sí que, quizá vinculada a esto, sí que hay una cosa que sé que tiene mucho valor sentimental para las personas que ya no están, ¿no? Uh-huh. Que no se veía muy bien qué hacer con ella, que era un cuadro, que en lugar de colgarlo, dije, lo guardo y estaba por ahí. Sí. Uh-huh. De unas flores dibujadas, que sí que tiene que ver a cuando mis abuelos se fueron a vivir solos, bueno, juntos, uh-huh. tal y cual, Pascual, pero dije, bueno, es un objeto pequeño, tampoco no, no tal, ¿no? No haremos un drama, ¿no? Ya que uh-huh. lo guardamos. Pero sí, el resto de las cosas, ¿no? Pero ya te digo, ¿no? El tema de tirar, ¿no? Uh-huh. Que tirar, ¿qué significa tirar, ¿no? Yeah. Cuando desechas, ¿no? Cuando se acaba la vida de ese objeto de ese elemento. No uh-huh. sé, ¿no? Yeah. Sí. Las lámparas que se llevó mi amiga eran de cuando mi madre tenía 15 años. Y están en una casa en Menorca, yeah. ¿sabes? Yeah. No. Yeah. Porque a mí no me pegaba, no sabía qué hacer con ellas, dije, uh-huh. ostras, no las voy a tirar, uh-huh. ¿no? O ropa también, que sabes, va, esta vida uh-huh. alguien que me ha hecho, me gusta el vestido, y dije, bueno, venga, tuyo. No sé, muy así. Ajá. Y también te iba a preguntar, por contextualizar un poco, sí. Cuando hablas del activismo uh-huh. y de recuperar los materiales, ¿puedes sí. explicar brevemente así la parte activista y cómo se conecta con esta recuperación de los materiales, en qué consiste, las actividades que haces, etcétera? Pues de hecho me acuerdo de la primera vez que recuperé material que había servido para hacer plafones de presentar proyectos fue para el 15M. Wow. Sí, fue para hacer las pancartas del 15M. Que dije, uy, yo tengo cartón pluma, Digo, no voy a recoger cartones, digo, que esto se aguanta mejor un cartón pluma y tal. Y de hecho, es curioso, porque la pancarta que hice ha ido pasando de manifestación en manifestación y ha ido sufriendo remodelaciones. O sea, que de ser un cartón pluma en el que iban enganchados fotomontajes y planos de algún proyecto, ajá. que además utilizábamos pegamento 3M, removible, porque claro, pegas y despegas, y luego cartón pluma, claro. Porque cartón pluma es carísimo, ¿vale? Entonces, ahí, pues eso, ¿no? Era una pancarta que primeramente era así grande, ¿no? Además, me acuerdo, bueno, tengo por ahí que pone asesinos, nuestra codicia me cuesta la vida, porque hubo un momento en el que tenía muchos problemas con los tratamientos médicos, bueno, coincidí con una persona muy allegada, falleció, y es el momento más álgido de indignación de aquel momento, y se hizo la pancarta, y bueno, esa pancarta era más pequeña, porque había, claro, tenía uno que era de DIN A2, claro, tiene formato de planos, ¿no? DIN A4, DIN A3, DIN A2, ¿no? Para colar y eso, y con Aerofix, ¿no? Porque dije, bueno, esta pancarta tiene que durar, me ocurrió mucho, tenía témperas rojas de no sé qué, pero le dije, bueno, pues que sea sangre, ¿no? Entonces metí la de Dios en la cocina, ¿no? O sea, las letras, ahí se veía la parte del diseño, la qué tipografía escojo para hacer la pancarta, ¿no? Estaba impreso, luego enganchado con el spray 3M removible por si me equivocaba, ¿no? Luego la pintura roja encima, y luego, no fuera a ser que se mojara y estropeara la pancarta con restos de forrar los libros, que esto sí que tiene que tener, o sea, no sé ni cómo todavía enganchaba la Aerofix. Pues forramos la pancarta para que durase más tiempo. Qué bueno. Y luego, para cuando me la llevé un año en la marcha de Madrid, que hicimos con el foro, no me cabía en la maleta, entonces con el cúter, pues te hice como un pequeño corte así detrás. Plegable. Para plegarla y poderla llevar en la maleta. Qué bueno. Y ahí, sí, sí. Ajá. Y creo que algo más salido de ahí, pero cada vez que hay que montar, bueno, ¿de qué tamaño lo necesitas, no? Para el primer congreso de defensa de transporte público fue plan de, bueno, ¿de qué tamaño hace falta para poder poner el plan de Cataluña con las redes del tren, tal y cual? Lo que pasa es que los de la PTP, que es la entidad de la promoción de transporte público, que habían impreso algo, creo que era tamaño DIN A0, y dije, Dios, DIN A0 no tengo, Pero estuvimos aquello mirando, ¿no? Y para poder poner, pues, los posits y tal, que fuera transportable, tal cual. Ah, sí, para hacer talleres también. Para hacer un taller de sobrevulnerabilidad y tal, el comentamiento Tomás y tal. Así que el rollo de papel del fondo era también de, no sé de qué proyecto era aquel rollo de papel, pero también era un resto y también ha tenido vida en otro proyecto muchos años después, que no tiene nada que ver con el inicial. ¿Y tú crees que... Dos factores, el hecho de haber estudiado diseño, por un lado, o el hecho de tu diversidad funcional, te ha hecho aproximarte a los objetos de manera particular? ¿Y de qué manera? Yo creo que seguro que hay una parte del diseño prácticamente segura. Sí que creo que es importante decir que mi padre no es un diseñador oficialmente, porque para esa época no existía, pero el tema del packaging, o sea, si ¿tu padre? Con, sí, cajitas, planos de cajitas, ¿vale? Y cosas, ¿vale? Pues siempre algo que he tenido por la mano. Quizá el ver también, mi abuela era muy manitas, mi padre siempre miraba, bueno, es que... A veces pasaba hasta vergüenza, ¿vale? Porque lo de los displays, los expositores, en plan de llegar allí, desmontarlo, ver cómo estaba hecho, volver a montar y decir, ay, mira, pues esta no funciona y luego esta no sé qué, ¿por qué hace no sé qué, no? Quizá ya tiene, empiezas, ¿no? Un poco con esto. Luego yo no era la única persona en casa que tenía diversidad funcional, mi abuela también tenía una artrosis desde muy jovencita. ¿Lo tienes de nacimiento? O no, no, lo mío fue, ha sido de diferentes momentos, y que de pequeña también he tenido como problemilla, o sea, al final acabó saliendo a los 21, 22 más o menos. Y entonces sí que me acuerdo que antes de yo tener mi propia diversidad funcional, mis proyectos ya tenían una perspectiva de que, bueno, entrada a cota cero, sin escaleras y sin nada, porque porque consideraba que si algo, si tenía que ser utilizable, pues bueno, pues tenía que ser así, ¿no? Claro. Tanto por mi abuela como un tío que también comí muchísimo, tenía una amputación en la pierna. Entonces también el tema son las muletas, que no veía bien, que eran cosas, ¿no? Que de la observación de tu entorno y ahí vas un poco reflejando los diseños, ¿no? Luego también tenía muy claro que en el tema del diseño, a mí quizá lo que se me vendía, se me tenerizaba, no me gustaba, ¿no? Así que encontrar un profesional con el que realmente sigo teniendo relación, con mi profesor de ergonomía y todo, después de un montón de años y eso, ¿no? Pero sí que la parte del activismo más social, quizá para mí vi la luz cuando fue lo del Barraca Barcelona. fue como todo el tema de la falta de habitacha, fui a la conferencia de Manuel Delgado, claro, y eso, yo era también súper joven y fue como flipante, o sea, era el mundo que la parte que Elisabana me ofrecía, ¿no? Que era más como la diseñitis, que años después ya sabes diferenciar una cosa de la otra y tal y cual, ¿no? Y ya fue como en esa parte más de democracia del diseño, ¿no? De que el diseño no tenía por qué ser algo caro, inútil, ¿no? Que roza más el arte que no lo otro, ¿no? Entonces, con el tiempo aprendes a construir tu propia idea y valor del diseño, ¿no? Y de ahí ya empiezas con tu diversidad funcional. Precisamente ya pilló finales de carrera la parte fuerte, entonces yo tenía mi proyecto de ergonomía, era sobre este tipo de cosas, de lo, cómo yo estaba experimentando, ¿no? Con el entorno, ¿no? Qué es lo que me producía dolor, ¿no? Cómo, qué propuesta le hacía yo a ese objeto, ¿no? Para que fuera más útil, ¿no? Y no provocara esos daños y tal. Luego yo creo que ya de ahí vi todo en la parte de mi proyecto final de carrera, ya había empezado con los temas de tanto de accesibilidad, que prácticamente no había nada para aquella época. Accesibilidad, todo el tema del diseño emocional, la experiencia de usuario, la ingeniería Kansei que venía de Japón, ese fue un curro. Además, el tema está que como yo ya empezaba a no tener mucha movilidad, fue mucho más mental que no, de maquetas y tal, que me tuvieron que hacer muchos amigos, un poco así, ¿no? Y entonces ya sé que me vinculé, no sé cómo, aterricé un día en ECOM y dije, ECOM es una federación de entidades, ¿no? Bueno, tenemos unas 185 entidades de personas con diversidad funcional física. Y en un grupo de trabajo me entré, ya creo que además fue de Renfe, la accesibilidad, y dije, hostia, esto, en plan de esto me gusta, ¿no? Esto me gusta, ¿no? Y bueno, y como también sabía que en algún momento de mi vida, por mucho que me fastidiara, acabaría jubilada con una absoluta, y empecé un poco a trazar el plan de yo me quiero dedicar a esto y pase lo que pase, estaré vinculada a esto. Entonces medio montamos una asociación con una amiga y tal, que luego siempre se fue quedando encallada porque a nivel profesional ya empezó todo a encaminarse hacia lo que yo quería, ¿no? Lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces pues ya de ahí, una vez ya entré en ECOM, ya como trabajadora, o sea, en un grupo de trabajo, vino una persona y me dijo, oye, ¿estás buscando a alguien? ¿Te interesaría? Porque me gustaría trabajar, no sé qué, tal cual. Dije, pensaba que me estaba dando, y dije, bueno, pues venga, pues sí. Y entonces ya empecé un poco a estar, los metí adentro, más así, ¿no? Y también para mí fue muy importante ver esa perspectiva del activismo, ¿no? Que en una primera fase, en la entidad de base, la Liga Reumatológica, sí que está el grupo de ayuda mutua, ¿no? Un poco más en mote no llegábamos al punto de cómo nos apañamos la vida diaria, ¿vale? O sea, esto ha llegado ahora, o sea, casi 10 años más tarde. O sea, nadie se ha cuestionado nada más que tomarte la pastillita, ¿vale? Entonces el hecho es dar el salto a ECOM, es un poco el pasar de ser diagnóstico a ser persona, a ver que hay un activismo, ¿no? Que las cosas no nos han venido dadas, ¿no? Que si va a tener lo que es por la, ¿no? Ver cómo, yo creo que fue el feeling, ¿no? De ver cómo tanta gente daba su tiempo personal con objetivos comunes, ¿no? Para hacer algo que fuera beneficioso para todo el mundo, tal y cual. Y allí pues ya me empecé a implicar más, luego ya surgían pequeñitas cosas en plan de alguna formación, alguna no presenta no sé qué, tal cual, ¿no? como técnica. En ECOM, de hecho, fue mi primer trabajo después de tener reconocida la discapacidad y después de tener la primera incapacidad laboral, que empecé con una total, ya era media jornada, ¿verdad? Porque antes estaba como dependienta, también la tienda familiar, y de ahí ya, bueno, aguanté, estaba muy bien porque el tema de la adaptación laboral, claro, o sea, es que era cuestionable, entonces tenía que estar en el hospital, no pasaba nada, yo recuperaba, aunque me decía, no recuperes, para mí era importante decir, bueno, por la mañana no vengo, pero está esto, saldrá por la tarde, ¿no? El plan de, bueno, yo me gestiono mi tiempo, mi esfuerzo y lo que doy de sí. Y estuve en el coma hasta cuando ya tuve, bueno, se me juntaron muchas infecciones, como no te vestía, no conseguí frenar la enfermedad. Pues ya fui a por la absoluta y me la dieron directamente. Y a partir de ahí, precisamente ha sido cuando ya un poco con el nuevo tratamiento se me frena. Y ya, bueno, hacía mucho tiempo me proponían entrar en la junta directiva. Evidentemente no era el momento porque estaba fatal. Y entonces ya cuando empiezo a estar un poco ya mejor, ya tomo una decisión de más centrada en las dos, ¿no? Tanto en la de la liga para llevar vida independiente como para cómo llevar a accesibilidad, ¿no? Uh-huh. Y de ahí sí que ya es mucho más, la aplicación es mucho más fuerte, ¿no? Pero claro, hay todo un proceso que sin eso tampoco no llegas, ¿no? Ni a la manera de percibirlo todo, ¿no? Incluso cuando hay gente que te cuestiona, en plan de, ¿tú crees que el diseño universal existe? O sea, ¿tú crees que realmente esto es posible, ¿no? El tener casi la certeza de que sí, ¿no? De que sí se puede, porque sabes que es consensuar posturas, que es no sé qué, ¿no? Toda la experiencia. Entonces, esto es también lo cuando miras los objetos, ¿no? El que hay cosas que serán más o menos universales, ¿no? Pero que luego para cada persona varía, ¿no? Pero que tú puedes ir poniéndole parchecitos. Si es solamente para ti, pues eso, ¿no? Y si luego convives con otra persona que tiene una tetraplegia, ¿no? ¿Cómo acabas de mezclar una cosa con la otra en un entorno, pues, privado como puede ser un hogar, ¿no? Claro. Y luego cuando es un espacio urbano, que es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más interesante y bueno, y esa parte es muy bonita. La parte no tan bonita es que evidentemente cuando ya eres miembro de junta eres tú la que va con la espada láser a la administración, ¿vale? Y esa es la parte menos bonita, ¿vale? Yeah. Pero de ahí va el todo. Ajá. Y desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿qué crees que hace algo un objeto útil? Respondiendo desde tu vida cotidiana. Quizá una respuesta muy, muy simple sería que, claro, útil. Claro, que a mí en este momento me sirve, pero claro, hay cosas que quizás son una experiencia subjetiva. También depende de si es una decisión mía de mi casa, ¿no? Como lo del el objeto que dono, ¿no? Que es a mí no me sirve, ¿no? Pero, por ejemplo, si es algo que está en un contexto urbano o en espacio público, pero es un espacio de convivencia. Claro, a lo mejor habrá cosas que yo diga, esto me sirve, no sé para qué sirve, no. O sea, las baldosas del suelo, a ver, mientras no molestan a la hora de caminar, vale, pero los encaminamientos de los pasos de peatones, claro, diría, qué cosa más inútil, porque cambian la forma de las baldosas, no el paso de peatones, claro, pero a lo mejor una persona ciega sin eso no sabe detectar dónde está el paso de peatones, ¿no? Entonces quizá es relativo a la persona en ese momento y según sus necesidades, ¿no? Entonces quizá la respuesta sería una cosa como muy concreta en este espacio de tiempo ahora mismo. Ahora mismo esto no me es útil a mí. No sé si a otra persona, en su contexto, y en este momento, le será útil, ¿no? Entonces, quizá, incluso me pienso en la tetera esta que salía, lo del diseño emocional, que es la tetera que tiene el mango por donde sale... Bueno, luego te enseño la foto. Hay una que es donde sé de quién era el diseño, ¿no? Quizá digo, esto a mí no me es útil, pero quizá para una persona súper friki del diseño que le encante coleccionar teteras, le es útil porque es la única tetera en el mundo que tiene la el aso puesto al revés. Ah, creo que ya sé cuál es. Una como que el mango sería abierto y decanta por el... No. No, está puesta... Es la portada de un libro. Además, que habla del diseño emocional por el tema de la funcionalidad y es el... grandísimo ejemplo de alguien no salió esta tetera, claro, porque cuando vas a echarte el agua te estás tirando el agua hirviendo encima. Ah, vale. Sí. Wow. Claro, pero a lo mejor pienso, bueno, y si hay alguna persona que le gusta producirse, o sea, le causa el placer producirse dolor, a lo mejor esa tetera le es útil. Es que, claro, la respuesta tampoco no creo que sea algo universal. Claro. ¿Y si tuvieras que responder desde ti mismo? Pues eso, ¿no? Que no me... La pregunta, la destino como definir un objeto, ¿qué hace que un objeto sea útil o inútil para ti? Pues si quiero que resuelvan una necesidad concreta que tengo ahora, que hacer no es tanto de utilizar ese objeto para conseguir algo, sino, yo qué sé, una planta, a lo mejor no es algo que sea como, lo necesito por tal, no, pero es... Lo necesito porque me aporta algo que quizás no sé cómo describir, ¿no? Pero quizás eso era quizá para cubrir algo que necesito, o necesito en ese momento directamente que me aporte ese objeto, o lo necesito para realizar alguna actividad, más bien. Y ver, ¿qué más te voy a preguntar? Y por ejemplo, ¿de qué objetos no te desharías nunca, jamás? ¿O piensas en algún objeto que dices, uy, esto no lo tiraría nunca, por la razón Mira, que sea? Ahora es muy curioso porque justo el otro día en verga se reía de mí por eso, ¿vale? De hecho no es un objeto, son bastantes objetos, pero que intento guardar. De hecho hasta mi book profesional iba de historia sobre el tema. Quizá el haber convivido con el Alzheimer me da... De tu abuela. Sí, me da mucho miedo olvidarme de momentos a lo mejor importantes de la vida, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo que sí guardo y no tiraría jamás es una caja donde he ido guardando cosas que aparentemente no tienen ningún significado, no tienen ningún simbolismo, porque la gente diría que esto va directo a la basura, pero cada objeto simboliza algo, un momento de mi vida, o una sensación, o una persona, o algo por el estilo. Entonces es como mi memoria. Uh-huh. Esa es mi memoria, ¿no? Uh-huh. Y no son objetos grandes, es como una flor que cogí no sé dónde, el primer vuelo de avión que hice a Las Palmas, el flotador, que esto es muy así, era un flotador que más se pinchó. De cuando yo subí precisamente, fue un momento como muy traumático y aún así lo guardo para... no sé por qué lo guardo, ¿no? Cuando yo subí a por la absoluta, lo que suponía como... yo creo que es un trauma para toda la gente que tenemos, que te acabas un poco con 30, o, no con 30 era, con 30, iba directamente con 30 años, ¿no? Con lo que había yo batallado por mi inclusión laboral y educativa y tal y cual, Pascual. Cuando tú al final decides ir a por la absoluta... La absoluta es el reconocimiento de la... La incapacidad laboral absoluta, en plan de no sirve para nada, ¿vale? Es el sistema podido conmigo, ¿no? Y en ese momento yo estaba... porque había tenido una infección en el sacro, por lo cual no podía ponerme la medicación tal y cual, y para poderme sentar, yo estaba flotando, entonces consiguieron un flotador de no sé qué tienda de juguetes tal y cual, ¿no? Y el día que yo fui a por la absoluta llevaba ese flotador y se pinchó y todo, y luego a retirarlo, porque lo podía haber tirado perfectamente, me había puesto a reciclar, lo acabé de simplar y lo guardé, porque era el día, lo que llevaba yo aquel... Uh-huh. O sea, hay cosas quizá tanto agradables como, no quizá desagradables, pero sí algo de alguna persona que ya no está, ¿no? Que para mí fue en algún momento... Quizá guardo una tarjeta de Squatra Gats, de... que dices, bueno, Squatra Gats, no creo que simboliza, ¿no? El encuentro con una persona que llevamos mucho tiempo conociéndonos a nivel de internet, que fue la primera persona que me enseñó sobre el tema del feminismo, ¿no? Que era la secretaria de Igualdad de Gran Canaria, que la conocí cuando ya vino a hacerse el tratamiento de Fimeo Clinic, y el sitio donde fuimos a compartir las batallitas fue el Squatra Gats. No, hicimos la foto con el mural, aquel tal y cual, ¿no? Entonces, claro, tú encuentras la tarjeta de Squatra Gats y dices, pues tírala, si sabes dónde está. ¿Para qué la guardas, no? Pues no, es guardo eso, ¿no? Porque para mí significa el no olvidarme de esa persona que ya no está, ¿no? Y que fue el primer paso a cuestionarme, decir, ¿yo soy feminista o no soy feminista, no? El, como el eso, ¿no? Y seguramente tiraría mil cosas, ahora ya estoy capaz de deshacerme los catálogos de arquitectura. Pero lo que hay en esa caja no lo tiraría. ¿Y tienes muchas cosas en esa caja? Claro, son esas cositas muy chiquititas. Y de hecho tengo un poco repartido entre... porque quería mirar si al final... por el hecho de decir, ¿lo tiro o no lo tiro? ¿No? También es siempre acabas aquello de... lo pones un poco en un sitio así residual sin... quizá porque hasta a veces me tendría que dar vergüenza. Que desbordando chorradas de este tipo, sino... ¿no? Por... y quizás sí que lo tengo repartido entre dos sitios, y ya te digo, suelen ser cosas pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Incluso una piedra de la playa de Mazarrón en Murcia, porque era donde había mi otra familia que nunca había llegado a estar hasta este año, y era como muy simbólica del, bueno, vuelvo a casa, pero me llevo un trocito de lo que también es mi tierra que no conocía, ¿no? Y entonces un trocito de una piedra blanca de la playa de Mazarrón. Uh-huh. Y... no sé, o algo que compré en una feria con mi nombre, que es súper minúsculo. Entonces hay como muchas cositas que quizá habrá alguna que en algún momento, creo que de hecho tiré alguna cosa, algún vuelo, porque dije, ¿dónde vas guardando también todas las etiquetas, todos los vuelos de tu vida? Y al final vas a acabar ya. Entonces hubo alguna que sí que dije, esto lo tiro. Pero porque también va con mucho más espacio y dije, bueno, o sea, tenía... El requisito yo creo que es que sean cosas pequeñitas, excepto lo del flotador, que plega, no es como mucho sitio. El, no son como... Eso, ¿no? Las pinceladas de diálogo que forman parte de tu historia, ¿no? Y que quizá en lugar de abrir un álbum de fotos, es abres esa caja y cada objeto es un momento de tu vida. Objetos aparentemente inútiles, aparentemente hechos un desastre que los podías tirar. Sí. Y ya casi para terminar, el reposapiés este, desde tu punto de vista, ¿qué precio y qué valor le atribuyes? Si se pudiera atribuir un... Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, porque claro, también depende... ¿Tiene algún valor para ti o no? ¿De qué tipo? No, evidentemente sentimental no lo tiene. Económico, supongo que tendrá el tema de lo que es el material y... No sé, quizás por el hecho de ser un tubo, un cilindro de metal, no totalmente, perfectamente curvado y tal, yo no sé cuánto... Que pueden poner las personas que trabajan con el tema del metal, 3 euros, es que no sé. Porque tampoco sé si es acero inoxidable o no, si es un aluminio no es. Claro, aluminio no creo que sea, es el acero inoxidable. O algo, pues que depende de... O sea, cobre no es. Por lo que no tengo ni idea, no. La verdad es que no sabría decirlo. Claro, si lo comparo quizá con todo lo que me costó el despiece, ¿no? Un poco del taburete, ¿no? Sí. Que tiene, supongo que lo que es más caro es la parte del sillón, ¿no? Lo del, la parte está del, no es un motor, es bueno, lo del gas, ¿no? Supongo que es la pieza neumático, ¿no? Sí. La pieza neumática. Pero yo creo que eso es que es la parte que siempre encarece cualquier mueble y tal, o sea que no lo sé. Yo creo que 3, 5 euros, no sé, depende, creo que o menos quizá. O menos quizá, porque si esto lo tienes que quitar... Es que no lo sé, claro. No tengo ni idea. Y, no sé, ¿te gustaría añadir algo, comentar algo, alguna observación o alguna pregunta que dices, ay, me hubiera gustado que me preguntaras algo? No, al revés, creo que me enrollaba como una persiana. Que vaya encantada. Pero... Gracias. Pero, no, lo que sí que... A ver, que depende de cómo defiendo el proyecto, me sería como... muy curioso, ¿no? El saber, ¿no? Realmente qué pasa con la con la pieza, ¿no? El que, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Esa parte que no veo, que siempre curioseas, ¿no? Cuando llevas algo aquí a la calle, pues, y quieres saber quién se lo lleva, ¿no? Cómo lo mira, ¿no? Qué piensa, qué habla, ¿no? Sí que es eso, ¿no? Sí, tengo curiosidad en ese sentido. De hecho, espérate, quizás esto sería interesante añadirlo. Yo también he cogido cosas de la basura. Es verdad, claro, es verdad, eso sí. He cogido 3 jaulas de pájaro. Wow. ¿Tienes pájaros? No, de hecho odio un pájaro encarcelado, ¿vale? Ya. O sea, lo que simboliza no me gusta, ¿vale? Pero las reví las arreglé porque al tener gatos hay determinadas plantas que, vamos, es que como las dejas a su alcance te quedas sin planta. Entonces era una manera un poco estética, ahora que se había puesto un poco de moda, lo que tengo dentro de las jaulas son plantas. Qué las plantas que son absolutamente susceptibles de ser comidas a un alcance próximo de gato, ¿no? Yeah. Entonces, sí que es cierto, ¿no? Que, o sea, yo he aportado ese sistema de, bueno, te doy mis objetos, pero sí que es cierto que aparte de comprar pues de segunda mano, yo he cogido, o sea, te ves la gente como te mira de la mirada, que parece que digas, joder, pues te estás... Parece que estés robando y dices, oye, tío, que estás tú aquí desechado, que si tú no lo quieres, me lo llevo yo, ¿no? Lo pinto y le doy otra vida, ¿no? Y ya pondrás pajaritos volando por ahí, si da igual, es que no lo quiero para un pájaro. De hecho, era curioso porque había una que venía hasta con... O sea, la habían preparado para que alguien con pájaro se la llevase. Porque había comedero y había todo. Dejado, la habían limpiado, estaba limpia y con los comedores todo puesto dentro de una bolsa al lado. O sea, sí que te ocurría como... Al final se articula esa especie de códigos, ¿no? De comunicación, de ese plan de como, oye, esto es como algo súper vergonzoso, coger y tirar algo de la basura, pero, hostia, al final seguramente todos hemos acabado haciendo, o sea, formando parte de ese circuito de los objetos tirados, recogidos, reparados y y tal. ¿Cuántos amigos no han recogido también espejos y moles de la calle, que luego los limpian, los pintan y son tan súper espejo vintage, fantástico, dices? Total. De hecho, te iba a preguntar, lo tenía anotado, pero se me había pasado. Te iba a preguntar, ¿qué te imaginas que le podría pasar al objeto? Seguramente que le quiten, evidentemente, la pieza de plástico y acaben haciendo algo con la parte de metal. Uh-huh. Que creo que en algún, para algo sí que lo veo como mucho más, más quizá, más útil. Yo creo que en ese sentido sí. O si no, desatornillado, o intentar romper o estar un poco de... Esto es metal, también, con razón pesa tanto. Claro. Pues... No lo sé, pero yo tengo bastante claro que si esto hubiera bajado el lunes a la calle, en la persona que más sabemos que por aquí también van personas con el carrito, con rompiendo metal, se lo hubiera llevado. Y yo encantada de la vida que esto lo lleve. Yeah. Hay gente que le molesta, que es como, pues le voy a tirar los endeques. Pero ¿qué más te da? O sea, para cagar un vertedero que estás ensuciando, o sea, y destrozándolo todo, que tengo una segunda vida, porque es lo mejor que puede tener. Claro, sí, sí. Pues no sé, si quieres añadir alguna cosa más. Creo que... Ya te he venido. Sí, no, pero que me, sobre todo me parece curioso pensando en la actitud de la gente acerca de esto, ¿no? O sea, yo le explico a mi madre, digo, no, es que a ver una chica que hace esto, y vas a pensar que era el reciclaje industrial, y yo, no, papá, no, no le interesa esto. El objeto este que voy a tirar. Pero la gente que hace con las cosas que tira, y yo, para mí, pues, ¿no? Como que la imagen social que tiene esto, ¿no? Que... No sé, como algo degradante, quizá, y no... Cuando dices, bueno, no hablamos de las 3 R's tan fantásticas, ¿no? A nivel empresarial y tal. Llevando al ámbito doméstico no somos capaces de... Total. Sí. No sé, de cambiar la percepción. Sí, sí. Eso es lo que ya añadiría. Ya está. Pues muchas gracias. Pues muchas de nada. Bueno.